Gracias por estar con nosotros otra vez aquí. Estamos muy contentos de poder charlar con usted. Quería centrar esta entrevista en un tema quizá muy amplio y luego podemos ir más hacia detalles, ¿no? Yo me acordaba que hace 25 años más o menos estuve en un país comunista, de esos detrás del telón de acero, en que una persona me dijo, bueno, si hay una institución que va a desaparecer dentro de 10 años, va a ser la Iglesia. Bueno, desde entonces el muro ha desaparecido, ese país también ha desaparecido como tal, la Iglesia no ha desaparecido. ¿Qué pasará en el siglo XXI? ¿La Iglesia hacia dónde va? Bueno, ser profeta no es fácil, ¿no? Pero yo diría que no consigo la Iglesia en el siglo XXI si cada uno de los laicos, cada uno de los hombres, mujeres, niños, jóvenes, de todos los tipos, colores, razas, etcétera, no se plantean claramente que son la casa de Dios, es decir, que lo que hoy se llama el laicado, la llamada universal a la santidad. Esto quiere decir que la Iglesia, desde el punto de vista estructura, es decir, los obispos, sacerdotes, etcétera, yo diría que casi no se da mucho más de sí. En cambio, está sin estrenar, prácticamente, esa llamada universal que el Concilio Vaticano II ha hecho a todos los cristianos. Yo he tenido la suerte de conocer el Opus Dei y el Beato José María, pues en el año 28 el Señor le hizo ver esta revolución. Yo diría, la revolución del siglo XXI es la llamada de todos nosotros, de alguna manera, a ser Cristo que pasa. Que al verte yo a ti, diga, Dios existe. ¿Por qué? Porque esta mujer es buena ama de casa, es buena esposa, trabaja bien, reza, cree. Me estás demostrando, eres inteligente. Dice, ¿cómo va una mujer que tiene todas estas cualidades a estar haciendo algo absurdo, como es creer en Dios, ¿no? Entonces, pienso que todo esto está en potencia, está a punto de empezar a germinar. Se van viendo cosas aquí y allá, pero me parece que las sacristías van a tener que abrirse y que la cancha de fútbol va a tener que ampliarse. A mí me gusta mucho el deporte, por eso te digo. Uh-huh. Y creo que de esa manera empezaremos a ver esa misión de un abogado, de un médico, de una ama de casa, de un campesino, de un futbolista, que por ejemplo cuando entran a la cancha de fútbol se santiguan casi todos los futbolistas. Es una especie como de devoción que habrán heredado sus padres o sus abuelos. Uno dirá, bueno, eso es una manía. No es una manía. Ese que entra y se hace la señal de la cruz se está encomendando para que ojalá meta un gol o juegue mejor, etcétera. El cirujano que va a operar y que pone en manos de Dios esa operación y que además ha estudiado, ha entrenado para jugar bien, es un buen profesional. Yo diría, cuando me preguntas por una profecía, pues claro, nosotros vamos a vivir el inicio del siglo.